Así que bueno, en la cancha que los parió tendremos todo esto y más por la FM 99.3. Y si querés comunicarte con nosotros o con nosotras, tenemos nuestro teléfono de la radio, que es el 3548-15-600-150. Ya lo puedes agregarnos, puedes agregarlo a tu teléfono y mandarnos tu mensaje, tu WhatsApp, lo que vos quieras, pedir un tema, hacer una crítica, lo que vos quieras, todo lo que necesites y quieras de la radio, estamos a disposición. 3548-15-600-150. También podés visitarnos en nuestro Facebook, es Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. Obviamente tenemos nuestro correo electrónico, podés mandar tu carta postal por internet. Nuestra dirección es Radio Panamericana Huerta Grande @gmail.com. Y por qué no te llegás hasta aquí, hasta nuestra sede en la cooperativa Yankai, que estamos en calle Argentina 1050, barrio Panamericano, Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Llegate, te cebo unos mate y compartís el programa con nosotros, con nosotras. También te recuerdo que toda la data de la radio lo podés reescuchar y rever en nuestra página, www.radiopanamericana.wordpress.com. También puedes estar escuchándonos desde ahí ahora que estamos en vivo, Un saludo para toda la gente que nos escucha desde internet a través de nuestra página. Y en este maravilloso lunes nos vamos al primer tema, que lo pide Gustavo desde Avellaneda, Juguetes Perdidos, de Los Redondos. We'll be right back. tesoro.

apareció y me alimentaba, pensando cada minuto es uno menos. Yo me quiero enamorar. Señora, tiene fuego. Se me quedó mirando como perro viejo. ¿Qué están escuchando? ¡La cancha que los parió! Minutos, escuchábamos Los Espíritus con Perro Viejo. Y como anunciamos al comienzo de nuestro programa, estamos con un especialista en la Liga Departamental de Punilla, don Maximiliano Bressan. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Si ustedes escuchan Los Espíritus, son como unos medium, una cosa así. Algo así vendríamos a hacer nuestro trabajo aquí en La Pana. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Todo bien. Aquí tranquilo, contento, acá haciendo el programa. ¿Usted cómo le va? Muy bien. Contento porque ha habido un buen clima el fin de semana para que se puedan desarrollar los partidos. Lo venimos comentando en varias columnas que hemos hecho, varias veces que hemos salido, respecto a que tenemos que esperar que haga buenos climas el fin de semana, porque está muy ajustada la fecha de la Liga de Punilla. Se disputó la fecha 11 de la competencia. Al puntero en la primera división, el Deportivo Huerta Grande, le tocó el día sábado visitar a Leones en la cancha del Estadio Único de la Liga Cordobesa. Bueno, allí el conjunto del Sportivo Huerta Grande se trajo un empate que a la larga, y después de lo sucedido el día domingo con algunos resultados, le terminó sirviendo para conservar la punta, porque con ese punto sacó una ventaja aún un poquito más grande, porque Martín Ferreira en malagueño cayó frente a San Esteban por 1-0, y de esta forma el conjunto del Sportivo Huerta Grande, con el empate conseguido frente a Leones, conserva dos puntos de sus inmediatos perseguidores, como son el caso de Martín Ferreira y de 25 de Mayo, que ganó en la cumbre frente a River 3-2, entre los resultados más destacados de la primera división del fútbol de la Liga de Punilla, Maxi. Muy bien, interesante cómo se viene, si bien faltan fechas, sigue picante el torneo. Contame cómo anduvieron las chicas en su fecha. Bueno, en las chicas se dio la goleada de dos de los equipos que lideran en las posiciones. Pitis ganó 7-0 frente al Atlético La Falda, también fue victoria de 7-0 la de Tiro Federal frente al Deportivo San Nicolás. Después, el día sábado, el Sportivo Huerta Grande había ganado 2-0 a Leones, y se dio un encuentro entre las de arriba. Siempre destacamos que hay 5 o 6 equipos que son los que mandan, los que lideran en el campeonato de la divisional femenina. Bueno, como los que mandan, por ahí cuando se encuentran salen partidos atractivos, como el que pasó entre Independiente y Atlético Capilla del Monte, que terminó en empate, que quizás no le sirva a ninguna de los dos para el campeonato, pero sin lugar a dudas se empiezan a perfilar cuáles son los grandes campeonatos. Con los resultados del fin de semana, Pitis quedó puntero, como único puntero, luego de que de imponerse a Independiente en la fecha anterior y de ganar a La Falda en esta última fecha. Quedó como único puntero las chicas de Pichi, recordando que Tiro Federal debe su partido frente a Enfield y al Emacé. Claro, que tiene 9 partidos jugados. Al Enfield le faltan 2 partidos. Sí, 2 partidos tiene. Si no recuerdo mal, uno es frente a Tiro Federal de Cosquín, y el otro es uno de los partidos postergados con alguno de los equipos de Carlos Paz, me parece, con Rivadavia. Puede ser o con Rivadavia o con River, según tu tabla que estoy siguiendo aquí en la página del Deportivo, para todos los que quieran participar, entrar ahí en la página del Deportivo en Facebook y tienen toda la info que Maxi Bressan con el equipo del Deportivo semana a semana van renovando, ¿no? ¿Qué más tenemos, Maxi? Por el momento nada más. Bueno, por ahí contar algo que no tiene que ver tanto con el deporte local, pero sí, en parte no. La trascendencia que ha tenido el chico de Colonia Carolla, Juan Ignacio Londero, en el torneo de Roland Garros de tenis, la historia de este muchacho, de que no tenía dinero para poder competir. Sabemos que la competencia del tenis, uno ve muchos millones, pero entre los que van entre los que ganan, los que están en los primeros lugares, por ahí los que recién empiezan su carrera, les cuesta bastante poder acceder a esos torneos. Bueno, el caso de Londero es uno de esos, ¿no? En Colonia Carolla ganó un torneo en Córdoba, ese dinero le permitió al joven de Colonia Carolla hacerse con unos mangos, para así decirlo, para poder viajar a jugar este torneo de Roland Garros. Bueno, llegó hasta tercera ronda, el domingo perdió frente a Rafael Nadal, pero embolsó 250.000 euros. Toma. Bien. Sí. Más allá de eso, bien para el chico de Colonia Carolla. ¿Qué te parece? Más allá del dinero, tuvo una repercusión su historia, su lucha, ¿no? También para poder llegar a competir, que seguramente esa visibilidad le da por ahí algún sponsor, alguna posibilidad de seguir compitiendo el resto del año en varios torneos a nivel internacional, ¿no? Seguramente, todo esto en algún momento le va a significar unos buenos pesos para poder seguir en carrera, ¿no? Que sabemos que el tenis es bastante, bastante caro para las inscripciones, el mantenimiento, bueno, en fin, es un deporte bastante caro. Sí, sí, así que, bueno, vos fíjate la anécdota que decían los padres de Londero, querían hipotecar su casa para que pudiera competir el chico, ¿no? Bueno, imagínate, ya con este dinero que ha ganado en Roland Garros, ha duplicado por lo menos el valor de la casa de los Londeros en Colonia Garoya, así que imagino que deben estar contentos la gente del tenis, la gente que lo conoce, los amigos, bueno, de que bueno pueda hacer lo que le gusta, pueda dedicarse a eso, y que evidentemente pasta tiene, porque ha llegado a una instancia bastante importante en uno de los torneos más importantes, uno de los cuatro grandes slam que hay en el tenis a nivel mundial, ¿no? Y totalmente, y que te digo que perdió porque jugó contra Nadal, que es como chocarte contra una pared, que si no le tenía fe, ¿eh? Yo creo que todo Córdoba, toda Argentina tiene que estar contento con Juan Ignacio Londero, o Londero, no sé cómo se dirá, por este, bueno, este gran salto, ¿no? Que bueno, se potencia constantemente el deporte argentino, año tras año el tenis realmente nos viene sorprendiendo y dando alegrías, ¿no? No es solo del Potro el que nos da alegrías, ¿no? Y aparte es un buen ejemplo también para muchos de los chicos que por ahí compiten en distintas disciplinas y demás. Totalmente. No bajar los brazos, de meterle hasta el último, saber que por ahí con el esfuerzo, un toque de suerte también que siempre hay que tener, por ahí se pueden dar las cosas. Aquí hay muchos chicos compitiendo, muchos y que sepa que bueno, metiéndole muchas ganas se puede llegar, y en el caso de no llegar seguramente quedará eso, ¿no? De haber participado en un deporte, conseguir amigos, de tener una vida sana, bueno, varias cosas que ofrece el deporte, pero bueno, me parece que como ejemplo el caso de Juan Ignacio Londero realmente es importante, Nacho, ¿no? Totalmente, totalmente. Te tiro una última, ¿tenés alguna data de esto que venimos siguiendo, que son las selecciones de Punilla? ¿Hay algún adelanto de eso? Bueno, estuvimos hablando con el director técnico del seleccionado femenino. Uh-huh. Nos confirmó que este martes se va a ampliar la convocatoria que hizo de 17 jugadoras, se va a ampliar a 22 para poder realizar algún amistoso con las chicas de Camionero. Uh-huh. Entre semanas, así que bueno, ahí está el seleccionado de Punilla formándose para poder hacer un trabajo previo en lo que será la competencia a nivel provincial. Muy bien, ahí estaremos seguramente siguiendo de cerca la selección de Punilla. Maxi, como siempre, impecable toda la data de la Liga Departamental de Punilla. ¿Será hasta el lunes que viene? Claro que sí, el lunes que viene nos encontraremos con más actualidad del deporte. Un abrazo grande, Tocayo. Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Ey, Chango! ¿Qué están escuchando? ¡La cancha que los parió! minutos, seguimos en la cancha que los parió. Impresionante toda la data deportiva de la Liga Departamental de Punilla a través de un compañero, un tocayo, don Maxi Bresan. Nos vamos a un nuevo tema y cuando volvemos nos encargamos de la Copa de la Superliga, las selecciones y todo lo que más tenemos en la cancha que los parió. Ahora nos vamos a escuchar es Callejeros, Una Nueva Noche Fría. Ah, no, le pifié. Volvemos. Tu lugar desde la cuna. Ahora sí. No queda nada que escuche bien. Escuchan todo. ¿Listo? ¿Listo? Qué buena cara de mientras, oye. Se me da casi en esto. ¿Ya está grabando? ¿Y tiene que estar grabando? Sí, ahora no va a estar grabando. ¿Está grabando? ¿Listo? ¿Está grabando? Bueno, después cargar más a fuego el tipo. Un poco muerto. Levanta a 12 de la mañana y se sigue. Sí, por acá. ¿Por qué por encima? ¿Listo? Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se son nuestras, aunque Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Con 14 minutos, seguimos aquí en la cancha que los parió, hoy lunes 3 de junio, y como anunciamos al comienzo de nuestro programa, se disputó la Copa de la Superliga, la final de la Copa de la Superliga, y se podría decir que fue un David frente a Goliat, porque Tigre aquí en Córdoba recibía de local, ¿no? Haciendo Tigre local a Boca, y le ganó 2-0, así que Tigre campeón de la Copa de la Superliga. 2-0 con goles de Federico González, Federico el Pulpo, el gran Federico Pulpo González a los 24 minutos y luego Lucas Hanson a los 32 de penal. Nada para hacer de Boca, pueden decir, llorar, lo que quieran. La verdad que Tigre ganó muy bien, no pudo desplegar ese gran fútbol que venía teniendo este Tigre del Pipo Gorosito, pero la verdad que pudo aguantar con un gran trabajo de Marinelli, el arquero, y los dos centrales, que la verdad que sacaron absolutamente todo. Y ayer teníamos oportunidad de escuchar unos audios que compartía, bueno, una radio famosa por ahí. Tenemos las palabras de, en este caso, Pipo Gorosito, las palabras de Pipo Gorosito luego de campeonar, a segunditos nomás de Tigre campeón, a ver si lo podemos escuchar. Y nosotros pensábamos que si hacíamos cuatro toques seguidos podíamos irnos a enfrentar al arquero. ¿Cómo se explica estar en la segunda categoría, Pipo, y van a jugar a Libertadores y todo esto que han logrado cuando un equipo estaba muy mal? Esos son todos los inventos nuestros, los argentinos. Marce, en todo el mundo es al revés. Nosotros queremos inventar cosas y todo para sacar ventaja. No somos frontales y normales, todo para ventajear. El promedio se hizo para ventajear entre los poderosos. Y así estamos. El país y todo está así. Porque con eso de que el fútbol es para vivo, así estamos como estamos. Y la última es, esta gente que vino desde muy lejos, que gritaba por tu equipo, ¿qué te generó vos viviendo en el barrio? Porque siempre decís, los conozco a todos. ¿Sabés por qué? Porque yo iba a jugar a pelota a Plumerillo, a Virrey, a Carupá, yo soy de Carupá. Al Ahorcado, a Talar, y yo frecuento todos esos barrios, entonces es toda gente cerca de mi casa. Se me hace la historia. Sí, lo más importante es que se ganó, salimos campeones, pero no soy mejor entrenador porque salí campeón, por lo menos para mí. Felicitaciones. Muy bien, ahí escuchamos la palabra de Pipo Gorosito. Un grande, la verdad que cada vez que se le acerca el micrófono siempre tiene cuestiones interesantes para hablar de nuestro fútbol, de nuestra sociedad, de nuestro país. También podemos escuchar las palabras de Walter Montillo, una de las figuras en este Tigre campeón de la Copa de la Superliga, el primer campeón de la Copa de la Superliga en este 2019. Así que bueno, ahí van las palabras de Walter Montillo, el número 10 de Tigre campeón. Importantísimo ponerle la primera estrella a este equipo tan humilde, que es una familia. La verdad que felicitación a todos los chicos, todos los que jugaron, los que vinieron, los que estuvieron afuera. Esto de todos y luchamos por esto, nadie nos regaló nada. Y haberlo hecho después de haber descendido tiene algo extra, ¿no? Entonces, la verdad que feliz. No sé si soy un emblema, si soy lo que soy. Soy un tipo que intenta hacer lo mejor adentro de la cancha, nada más. Pero tu historia también se ha transformado en esta historia de lucha de Tigre. Llegaste, tus cuestiones personales, la lesión, volver, quedarte, jugar, salir campeón. Y por eso llanto, ¿viste? A uno se le vienen muchas cosas a la cabeza. Te vi en el banco, no podías aguantar. Y hace un año y medio yo estaba entrenando solo con un profe, sin saber lo que iba a pasar. Y hace 7 meses estaba roto de la rodilla. Entonces, para mí esto es un premio. Poder ayudar a mis compañeros es un orgullo y la verdad estoy muy contento. Gracias. De nada. Bueno, ahí está. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, ahí escuchamos a Walter Montillo con la emoción obvia de luego de obtener el primer campeonato, ¿no? Les recordamos a la pana audiencia, a los panayentes, nuestros panayentes, que Tigre descendió, es un equipo que el próximo torneo va a estar disputando la B Nacional, pero así todo, bueno, fue campeón de la Copa de la Superliga y clasificó, o está peleando eso por lo menos a niveles institucionales, la clasificación a la Copa Sudamericana, así que sería algo también inédito. Me imagino que en el fútbol, por lo menos de nuestro continente o por lo menos de nuestro país, que un equipo recién descendido haya obtenido una plaza en lo que es una copa internacional como es la Copa Sudamericana, Así que las felicitaciones a todos los hinchas de Tigre. A mí personalmente no me pone muy contento porque justo Montillo y el Pipo Gorosito son cuervos, yo sí quemero, pero bueno, la verdad que me pone contento que se haya hecho justicia frente a Boca, ¿no? Que cuántas veces, aunque a los bosteros le cueste, cuántas veces Boca fue campeón con una mano oscura ahí que lo ayudaba. Bueno, esta vez se ve que no se pudo dar. La felicitación al Tigre campeón y a todo el pueblo del Matador de allá de Victoria. Y seguimos con fútbol nacional, pero ahora nos vamos a lo que es la selección argentina, porque hay novedades. Te comento, se arranca la Copa América, ya nomás arranca la Copa América. Los convocados son Franco Armani, Esteban Andrada y Agustín Marchesín, esos son los arqueros. Luego vamos a tener los defensores: Marcos Acuña, Milton Casco, Juan Foyt, Ramiro Funes Mori, Nico Otamendi, Germán Pesela, Renzo Sarabia y Nicolás Tagliafico son los defensores. Y tenemos acá la cuestión, hay unos cambios, hay un cambio en los volantes, ya que Leandro Paredes, que Ezequiel Palacio se lesionó, así que tenemos novedades en los volantes. Los convocados por los volantes son Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Paulo Dybala, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Roberto Pereira, Guido Rodríguez y Guido... para que se me fue. Esto del internet no funciona. Bueno, ahora ya te voy a decir, pero hay como se lesionó Ezequiel Palacios, Lionel Scaloni tuvo que convocar un nuevo jugador. Estamos hablando de... para que se me fue encima. Acá está. Pizarro, de Guido Pizarro, ahí lo encontré. Como Ezequiel Palacios se lesionó, va Guido Pizarro en el lugar de Ezequiel Palacios a la Copa América 2019. Guido Pizarro ya estuvo con Sabela, en la etapa de Sabela ya tuvo experiencias en la selección nacional. Así que bueno, la mejor y la mayor de las suertes a nuestra selección en la Copa América. Bien, y nos vamos a un tema, vamos a escuchar Papo, El Brujo y El Tiempo. We'll be right back. ser. Podría ser solo dibujos que van recorriendo mi ser. Río de tres unidades, ¿dónde podría esperar a que la locura me pase? ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Un camino ve. Un camino ve. Continuamos con más información deportiva aquí en la cancha que los parió. Y tenemos noticias de nuestra selección sub-20. Los pibitos siguen en Polonia en el Mundial sub-20. El viernes, les comento para los que no lo tienen muy cercano, se terminó la fase de grupos, donde Argentina clasificó luego de caer frente a Corea del Sur por 2-1. Ahora se va a jugar mañana a las 15:30 los octavos de final, y la Argentina va a estar enfrentando a Mali. Así que el equipo de Pablito Aimar va a estar enfrentando a Mali mañana a las 15:30 hora argentina. Repetimos, Mundial Sub-20 en Polonia. Muy bien, y también tenemos que anunciar que arranca el Mundial Femenino. Se va a disputar en Francia, arranca ahora el día 7 en la ciudad francesa de Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Niza, París, Reims, Rennes y Valenciennes. Esas van a ser las sedes del Mundial. Arranca el viernes 7 a las 4 de la tarde con el local Francia enfrentando a Corea del Sur. Luego sigue el sábado, va a estar jugando Alemania frente a China, España, Sudáfrica y Noruega, Nigeria. El domingo, Inglaterra, Escocia y Brasil, Jamaica. Australia e Italia también juegan el domingo. Y el lunes debutan nuestras chicas, nuestra selección. Así que vamos todo el mundo a alentar el lunes a la selección. A las 13 horas va a estar arrancando enfrentando a Japón. Así que las chicas arrancan el lunes 10 a las 13 horas frente a Japón. Ese mismo lunes va a estar también Canadá, Camerún, Nueva Zelanda, Países Bajos, que no es Holanda, son Países Bajos. Bien, les recordamos a todos y todas que va a estar siendo televisado por la televisión abierta, por la Tevelisión abierta. Así que bueno, la segunda fase, Argentina la va a estar jugando el viernes 14, que va a estar enfrentando a Inglaterra, o sea, el lunes, el viernes, y el otro partido lo va a estar jugando el día 19, que va a estar enfrentando a Escocia. Así que bueno, a seguir a las chicas atentas. Además de la Copa América, también está el Mundial en Francia. Así que bueno, esas son las noticias. Vamos a seguirlo de cerca aquí desde la cancha que los parió. Muy bien, gente, y sin más que compartir con todas y todos ustedes, nos despedimos una vez más, sin antes mandar los saludos que nos van llegando. La verdad que nos llueven los mensajes, Saludo para el Rafa, que siempre nos aguanta. Les recordamos la Radio Panamericana. Todos los días a las 12:30 tiene una programación, en este caso los jueves. Estamos hablando de Rafael Rodríguez en conjunto con la Julia Arancio. Hacen acuarela, así que invitamos a todos y todas a que los jueves también se queden luego de Panorama a escuchar acuarela. Bien, así que un saludo para vos, Rafa, que sabemos que nos estás escuchando. También para Sandra y Marcelo, que nos escuchan de Buenos Aires. A Milta, que además hay que reconocerlo, ella es la que nos gestiona y nos financia todas las llamadas telefónicas. Así que bueno, un saludo para Mirta a través del aire. Para Gustavo de Avellaneda, que nos pedía el primer tema de Los Redondos. Y para Andrés del Romerillo, que sabemos que está siempre ahí acompañando. Para el Tommy también de Jardino y toda la gente que nos escucha. La Laurita y la Ceci, que seguramente están escuchando. Bueno, en fin, saludo para todos y todas. También agradecemos al colectivo de Radio Panamericana, a la Cope Yancay, que nos alberga, a toda la gente que hace posible este programa, Maxi Bresan, en fin, a todos y todas. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con un tema. En este caso, vamos a escuchar Las Manos de Filippi, la selección nacional. Gracias por todo, gente. Un saludo a mi familia que me está escuchando. Saludos. Hasta el lunes que viene. Esto fue La Cancha que los Parió. nación te embrutece. Este ministerio te fanatiza. Si el ministerio de economía te saca la plata, este ministerio te nacionaliza. Argentina, Argentina, Argentina. Igual, igual, igual, lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual, en el mundial 72. Igual, igual, igual, a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual, en el mundial 72. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. El centro vecinal de su barrio debe ser el corazón que late para darle vida al pueblo. Participa en el barrio. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo. Entonces, transformarlo. Panamericana. Comunicación Popular. FM 99.3. Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular. Nos une el compromiso político y comunicativo que a través de todas nuestras radios, centros de producción y coordinaciones nacionales aportamos en la construcción cotidiana de nuevas condiciones democráticas participativas para el ejercicio del poder en los países de nuestra patria grande. Radio Panamericana, Comunicación Popular.